adivinen quién es la adictiva de Mesilla. Ay, aquí hay viejas bien buenas aquí en Culiacán. Basta con echar la vuelta por el bulevar. De preferencia que sean un carro chingón. Ropa de marca pa' que parezcas buchón. Escoltas bien entrenados cuidando al viejo.